Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Uno de estos mis hermanos más pequeños, la lección de esta semana. Bueno, ¿qué tal va el verano? ¿Ya habéis regresado bien, de vacaciones? Bien. Disfrutando todo lo que se pueda. Bueno, yo creo que este descanso nos habrá ayudado a poder estudiar y reflexionar mejor en la escuela sabática. Uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Qué os parece si leemos un poco la Biblia? La sacamos y vamos a Mateo 25, 40. Yo creo que es un texto que no nos haría falta ni buscarlo porque es por todos conocidísimo, pero vamos a leerlo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No sé qué os ha pasado o os ha parecido a vosotros, pero a mí hay algunos temas en esta semana que me han gustado y nos vamos a detener en alguna pregunta que me ha surgido a raíz de lo leído. Y especialmente está, aunque lo conocemos muy bien, pues en la historia que Jesús cuenta del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Es así, lo hemos visto las semanas anteriores, un poco quién es mi prójimo, pero vamos a rememorar quién es mi prójimo, a ver si lo tenemos claro o no lo tenemos tan claro, y a ver a qué conclusiones llegamos, ¿os parece? Muy bien. Mira, el texto de quién es mi prójimo, como ya hemos dicho en lecciones anteriores, la primera vez que sé quién es mi prójimo, no, que explicando quién es el prójimo, se encuentra en Levítico 19:18. Levítico. Levítico, parece que lo del prójimo es algo moderno del Evangelio, pero realmente Jesús está citando Levítico cuando dice: no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente, ama a tu prójimo que es como tú mismo, yo soy el Señor. Estoy leyendo la versión de Dios habla hoy. Es decir, que este tipo de afirmación en Levítico, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente, ama a tu prójimo que es como tú mismo, yo soy el Señor, podría hacer pensar a la persona que le pregunta a Jesús, al fariseo que le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque para él, tal como dice el texto de Levítico, su prójimo era el que es de su pueblo. Sí, yo me imagino que cuando el fariseo le pregunta a Jesús, creo que tiene bastante claro, aparentemente tiene bastante claro quién es su prójimo. No sé si lo veis así, pero yo creo que esa información no era la que buscaba el fariseo en esos momentos. Por supuesto que Jesús viene con una respuesta, como en muchos otros casos, sorprendente, ¿no? Él no dice lo que el fariseo o el que pregunta espera. Y a mí me llama la atención las dos identificaciones, ¿no?, que hace del prójimo. En Levítico dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya le está dando un valor al prójimo. Y si les dice, si le hubiese dicho ama a tu prójimo como a no sé quién, a otra persona, eso podría haber sido relativo. Pero si te dice ámalo como a ti mismo, esto no es nada relativo. Uno se ama a sí mismo de forma completa, ¿no? Plena. Y la otra es que Jesús se identifica a él con el prójimo de cada uno de nosotros, ¿no? La primera lo identifica con la persona y la segunda con él mismo, con Jesús. A mí hay una cosa también que me gusta mucho de cuando Jesús habla del prójimo, y es que Jesús utiliza un concepto, que esto a veces a nosotros nos cuesta mucho, que no es nada excluyente ni nada exclusivo, sino todo lo contrario, es un concepto como muy integrador, no hace una diferencia de unos y otros, no dice quién es el prójimo, no. Jesús ahí está incluyendo a todos. No sé si queréis que veamos un poquito la historia. Insisto, nos la sabemos, la repetimos, la comentamos. Yo creo que desde niña es una de las primeras que me aprendí o que mis padres me enseñaron, y además es de las que te gusta, de que te gusta que te cuenten, ¿verdad? Pero sí que me gustaría que en este ratito nos detuviésemos en algunos aspectos o en algunos de esos personajes que van apareciendo en este relato. Miramos un poco en Lucas, otra vez cogemos nuestra Biblia, Lucas, vamos a Lucas 10, y de los versículos 25 en adelante tenemos ese relato en el que, bueno, todos sabemos que en ese camino ha pasado algo, en ese camino hay un hombre caído, y por ese camino empiezan a bajar unos personajes que es al fariseo y el levita. ¿Qué os llama así la atención de ese fariseo y de ese levita que están descendiendo por ese camino? ¿Hay algo? ¿Hay algo cuando se encuentran con ese hombre que, no sé, ven o no ven lo que allí está sucediendo? Pero es que van con prisa, tienen que llegar a... Tienen prisa, un objetivo, tienen una misión. Yo también tengo prisa todos los días, igual claro. Tampoco no veo lo que... claro, ellos tienen que cumplir una misión. Allí está pasando algo, pero bueno, tengo prisa. Claro, ellos están como dedicados a... Pareciera que están dedicados a otras cuestiones más importantes, ¿verdad? Que lo que es en ese camino está sucediendo no tiene suficiente interés que les lleve a parar. Y esto lo podríamos llevar a nuestro día a día, a ver si igual nos está sucediendo algo parecido cuando estamos descendiendo por los caminos y vemos las situaciones de sufrimiento, de opresión o de injusticia que se dan. No sé, igual en ese camino estamos un poco distraídos, no sé si es la palabra distraídos, no sé qué pensáis. Desinteresados. La palabra es desinteresados por el que está caído. Es que porque voy priorizando lo que es mi prisa, mi tarea, mi misión, y entonces no me puedo parar. Es decir, además pienso en mí misma, ¿no? Si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me puede pasar? Claro, tenemos otros problemas de los que preocuparnos. Yo creo que ahí lo has dado con la palabra priorización, ¿no? Prioridades. Pues las prioridades de ellos son distintas. Y estoy pensando que tu pregunta era un poco retórica, si lo ven o no. Uh-huh. Es que en un camino donde no hay nada y de repente hay una persona, es que es imposible que no lo veas. Perdona, yo hay veces por las mañanas cuando voy al trabajo que no veo, ¿eh? Pero si te encuentras un accidente, si lo ves. Y esto es un accidente. Claro. Tiene la magnitud en un camino donde se va a pie, se ve, es como ver un accidente en una carretera. Estamos de acuerdo. Puede pasar de largo, pero verlo lo has visto. Y yo estoy pensando en otra cosa, que aparte de que están ahí con sus problemas y sus prioridades, también pienso que defienden una imagen, ¿no? Y si alguien me ve que yo atiendo a un extranjero, ¿no? A uno que no es de mi categoría, de mi nivel, de mis preocupaciones, de mi forma de pensar. Y si me mancho, yo tenía que tener una imagen, ¿no? De persona religiosa y pienso que aparte de otras prioridades, simplemente preocuparse por su imagen le hacen no ver el peso de la situación, ¿no? Poniendo en peso mi imagen y el sufrimiento del otro, pues a veces llegamos a situaciones tan imposibles de entender, pero uh-huh. que pasan, que vemos que pesa más mi imagen y mis prioridades. Claro, yo, por ejemplo, pienso, perdonadme que lo traslade a nuestro día a día, no puedo evitarlo, ¿no? Quizás nosotros también estamos como demasiado preocupados en ese camino, en ese descenso, en otras cuestiones, demasiado centrados en ver qué hechos políticos están produciendo o qué cumplimiento de profecías, que no digo que no sean importantes considerarlas, pero igual estamos como muy centrados en determinadas cuestiones sin darnos cuenta de que un hombre está ahí caído y que hay una situación que atender, ¿no? Y si quieres, o si me permites, te traigo un ejemplo del trabajo, ¿no? De nuestro trabajo de ADRA. Nosotros estamos ahí en nuestro despacho, ¿no? Con facturas, con presupuestos, con justificaciones de proyectos, con requerimientos que nos vienen y que tenemos plazos y tenemos que cumplir porque si no tenemos que reintegrar dinero. Estas son preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Pero cuando viajas, y esto lo digo de experiencia personal, ¿no? Cuando viajas a un proyecto como tuvimos nosotros en Níger, uh-huh. y entras en contacto con los beneficiarios finales de estos proyectos, todo coge sentido, ¿no? Todo coge... Ya olvidas de repente que tú tienes problemas de facturas y todas estas que se quedan en tonterías y ves el valor de lo que estás haciendo. Pues sí, es real. Es de, a veces la gestión te puede llevar a olvidar la cuál es la realidad. Y como eso, como personas que trabajamos en ADRA, o bien como cristianos que vamos tan preocupados por una serie de cosas y no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y están pasando muchas cosas a nuestro alrededor que no siempre son síntomas del fin, no siempre son que se acercan determinadas leyes que van a cumplir determinadas profecías que nosotros entendemos, sino tenemos la gente sufriendo alrededor. Y según en el barrio en que nos movamos, y eso en cualquier ciudad ocurre, de ir por un barrio a ir por otro, tienes una realidad absolutamente diferente y ves los problemas de la gente. Y a veces pues también puedes pensar que, ¿y qué hago yo con estos dos problemas que me encuentro? Que quizá también lo pudieron pensar el fariseo y el levita. Decir, bueno, ya ahora ¿cómo resuelvo yo esta situación? Pues como no sé cómo resolverla, sigo camino. Bueno, el caso es que esos hombres sí que vemos que bordean, pasan al lado y siguen por diferentes razones, podían tener motivaciones diversas, pero sin embargo en esa historia todos sabemos lo que pasa, que ahí aparece alguien que sí se compadece de esa situación. ¿Qué entendemos? O yo no sé, ¿qué puede ser compadecerse? Porque este es un término que nos genera ahí sus más y sus menos. Y os diré que, curiosamente, ahora hace muy poco, la Red de ADRA Internacional ha cambiado su lema. Antes era viviendo pues con una vida a la vez o algo así, ¿no? Y ahora es justicia, compasión, amor. Fijaros que la semana pasada estuvimos hablando, y las anteriores, bueno, hemos hablado mucho del concepto de justicia, y el segundo término que ADRA ha incluido en su labor es el de compasión. Y entonces el samaritano nos dice el relato que se compadece de ese hombre. ¿Qué entendemos por compadecer? Y más teniendo en cuenta que nosotros en ADRA es una cuestión que trabajamos o que tratamos a diario. ¿Qué es compadecerse? Porque a veces lo confundimos, ¿eh? Por aquello de padecer con compadecer, es decir, en principio es ponerte en lugar del otro. Al final es ama al prójimo como a ti mismo. Tú te puedes poner en tu propio lugar y decir, voy que me mato, no puedo pararme. O puedes decir, pobrecito, mira, pobrecito, lo de entrecomillado, ¿cómo está? ¿Qué situación tiene? ¿Se está desangrando? ¿Necesita que alguien le levante, le cure un poco las heridas y le saque adelante? Entonces, realmente ahí la mentalidad que nos puede llevar a eso es, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará? No, sí, la de los fariseos, el sacerdote y el levita dice, si me detengo para ayudar a este hombre, ¿qué me sucederá? ¿Qué me sucederá? La mentalidad del buen samaritano dice, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él? Ajá, claro, piensa en el otro, mientras que el fariseo y el levita ya tenemos muy claro en quiénes están pensando. Yo, respecto al tema de compadecer, lo has comentado por ahí, Mari Carmen, a veces no podemos evitar la lástima. Es que eso no es compasión. El paternalismo. Uy, eso tiene mucho peligro. El creer que nosotros sí vamos a salvar a esta persona y no lo vamos a hacer como nadie. Y eso tampoco es lo que el Señor espera de nuestra intervención. Y como vamos a ver un poquito más adelante, no es precisamente lo que hace ese hombre, no es lo que hace cuando se detiene, no. Pero luego seguimos hablando de ello. Entonces, él sí que se compadece, es decir, padecer con... Y además, se pone en su lugar. Claro, pero no siente una lástima ni siente que, como él, nadie lo puede hacer, ni muchísimo menos. Ni que es superior al que está caído, ni que le va a resolver todos los problemas. Parte de una idea de igualdad, que esto es importante cuando trabajamos con las personas, partir de la idea de igualdad y de que no estamos por encima de ellos, ni que somos su padre o que somos su madre. No sé si tú quieres añadirnos algo, Bogdan, porque nos ponemos aquí a hablar. Yo estoy pensando en el samaritano y me parece que este es un hombre de mente clara, de ideas claras, de corazón tranquilo, de no preocuparse por lo que dicen las personas, de no preocuparse si tengo dinero para manejar esta situación o me alcanzan los recursos. Él ve la prioridad número uno que es ayudar a esta persona a no dejarlo prácticamente como los otros lo dejan en la misma situación. ¿Qué pasa si pasa el samaritano y pasan otros y la persona se queda ahí? Pues hay riesgo de muerte, ¿no? Directamente. Claro. Él ve esto, los otros no. Sí, él ahí demuestra una inteligencia para saber ver la situación y ese escenario como no muestran los otros. Sí, lo apuntaba él, decir, ya vendrá otro. No lo había pensado nunca así, el samaritano podía haber pensado, ya vendrá otro. Yo voy tal, pero ya vendrá otro. El que venga detrás, que lo suma. Exactamente. Eso lo hacemos mucho, ¿no? Hay otra cuestión interesante, que además creo que es importante que comentemos, y es que dice que cuando el samaritano se para, le cuida, quiero decir, le venda, le sana esas heridas, pero, es decir, la ayuda esa inmediata se la da, pero se lo lleva, y se lo lleva a una posada para que lo termine o que se termine de recuperar, ¿no? Y no sé, el relato se acaba ahí, no tenemos más detalles de lo que pudo pasar o después o no, pero me gusta la idea porque el samaritano en un momento dado de esta historia, él siente que no es capaz de poder atender más a esa persona, no sé si lo veis así, igual decís, no. No es el caso. No, es que es así. Él llega un momento entonces, que ya ha cubierto su misión, claro, y sigue su vida. Claro. Y además, entonces, él ve que precisa de la ayuda de alguien y de la intervención de alguien. Entonces, coge a ese hombre y se lo lleva a una posada y lo deja allí. Esto nos lleva a alguna reflexión. A mí me ha parecido interesante este detalle, que quizás a veces lo pasamos por alto, el hecho de que ayudamos, pero en esa fase de ayuda, en algún momento, nosotros dejamos de estar. A ver si yo encuentro lo que quiero decir. Cuando nosotros ayudamos, ¿cuál es el objetivo de la ayuda? Sentirme bien yo. Y entonces ya como me he encariñado con el que está en el suelo, me quedo con él porque pobrecito yo, ahí me voy como preocupada y me quedo con él y luego le pregunto y luego le llevo a su pueblo. O simplemente le reconozco sus capacidades y esa persona lo que necesita es una atención especializada, que en ese momento la atención especializada que necesita es un sitio donde dormir, un sitio donde comer, un sitio donde descansar, un sitio donde las heridas se le vayan cerrando y que pueda seguir para adelante. Entonces, cuando nosotros ayudamos, tenemos también que tener claro que la razón de la ayuda no es la ayuda, sino el resultado de la ayuda. A ver si me explico. Entonces, cuando nosotros estamos con alguien, no tenemos que quedarnos pegados a él, es decir, para siempre, porque eso da sentido a que yo me sienta mejor, sino que le atendemos, la persona tiene sus propias capacidades de supervivencia, le dejamos en el lugar adecuado o en la atención especializada adecuada y seguimos nuestro camino, porque seguro que tenemos nuestra vida y vamos a encontrar más personas a las que, con las que podamos colaborar. Sí, ahí has comentado algo importante, el reconocer las capacidades de las personas y reconocer que tiene la autonomía para decidir en un momento dado, después de que nosotros hemos ayudado, que nosotros hemos intervenido, que esa persona puede decidir, ¿no? Tomar el rumbo que considere. O continuar su vida. Efectivamente, o continuar su vida. Igual me adelanto un poquito, pero dejarme solo mencionar la idea de una ayuda que si no está bien hecha, bien ofrecida, puede ser dañina. Sí. Una ayuda que tenemos que tener en cuenta, y si lo vemos todo dentro del plan divino, pues en este ámbito también tenemos un rol y tenemos unas tareas dentro de un plan divino. Si nos vemos así, pues sí que vemos un valor en preguntar a Dios cómo podemos ayudar a las personas. Si nos vemos los héroes sin o con capa, pues nos preocupamos en cosas espectaculares, ¿no? En cosas que llaman la atención, hacemos, vemos el resultado. Y nos ponemos la medalla. El mérito, ¿no? Y nos sentimos imprescindibles. Es que claro. Yo necesito sentirme imprescindible. Yo necesito sentirme precisa, necesitada. Tenemos que cuidar con esas emociones de las que tenemos que valorar antes de cuando nos ponemos a ayudar a otros. Claro, es que ahí corremos un riesgo porque a veces en ese querer ayudar, a veces la ayuda que podemos dar, como dice Boudin, puede hacer más daño que otra cosa. Y aunque lo hemos ido comentando, hay un detalle que me gusta porque y creo que en las próximas semanas quizás la Escuela Sabática va a tratarlo en más profundidad, ¿no? Pero a mí el hecho de que lo lleve a una posada en un momento dado Lo que me demuestra es que en ese proceso de ayuda, de atención, va a llegar un momento en el que vamos a necesitar personas profesionales que puedan intervenir, que nosotros no podemos prestar toda la ayuda o podemos atender todas las necesidades de esa persona. Que igual que se queda en esa posada y en esa posada se la atiende, en un momento dado a las personas que ayudamos, a los colectivos que ayudamos, requerirán que intervengan personas con un determinado perfil, cualificación, que pueda darles las orientaciones. Y esto a veces nos cuesta entenderlo porque desde esta idea paternal o de que nosotros somos los salvadores y que somos los que nos tenemos que ocupar de esas situaciones, ¿no? Es que todos nos vemos grandes psicólogos, ¿no? Sí. Aplicando un poco, trayéndolo a nuestros días. Tenemos ahí personas sufriendo y vamos con consejos, ¿no? Pues, si tenemos el don de escucharles hasta el final, que es un plus, pero si igual les interrumpimos y entramos con, mira que a mí también me ha pasado esto y mira cómo es, hice y tal, la ayuda profesional habría que ponerla en su sitio y darle el valor que tiene, ¿eh? Claro que sí. Pero creo que las próximas escuelas sabáticas pueden complementar algunas de las ideas que aquí hemos dejado así solamente señaladas. Así que no pasa nada porque incidiremos en ella. Y de esta semana me gusta, si tenemos por aquí el librito de escuela sabática, lo que nos dice la hermana White en un momento dado, espero no estar, si dice en la página 94, si lo quieres buscar, cuando dice... Él habla sobre cómo una fe que nos haga indiferente a las necesidades, a los sufrimientos o a los derechos humanos es una religión espuria. ¿Lo veis? Sí. Menuda declaración de la hermana White. Es decir, nuestra indiferencia entre las necesidades, los sufrimientos o los derechos, dejémoslo ya. Ahí se ha acabado ya. Pero todo. Aquí pone un término mucho más duro. Al despreciar los reclamos de los pobres, dolientes y pecadores, resultamos traidores a Cristo. Uh-huh. Fijaos en la importancia que le da la hermana Wei. Traidores, ¿eh? Como nos queda así muy poquito tiempo y ya sabéis que nos gusta destacar alguna palabra de la Escuela Sabática de esta semana, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Qué mensaje creéis que palabra corta o algo, varias, no tiene por qué ser una? Que... Pues yo diría en el tema de la priorización, ¿no? Priorizar. Priorizar y ver los efectos de cómo nosotros priorizamos las cosas. Y priorizar nuestra acción y saber, y sobre todo que nos dirija Dios en nuestra acción. Por supuesto. Inteligencia, planificación en la acción. ¿Y tú, Mari Carmen? No sé, yo vuelvo un poquito atrás, pero sí que analizar la ayuda que vamos a dar. Es decir, análisis o reflexión sobre la ayuda que ofrecemos. Es decir, que tenemos que planificar la ayuda. Planificar, ¿no? Y también pensar, no actuar de emoción, sí de compasión, pero también con la cabeza. ¿Cómo me gustaría que me ayudaran y cómo puedo hacerlo mejor? Bueno, pues yo me quedo con la palabra compasión. Me ha gustado y además ahora que está en el lema de ADRA, pero es padecer con el otro. Y además hay una idea que me gusta y es el hecho de la reciprocidad. Pensar que lo que yo puedo hacer por una persona, mañana igual esa persona lo puede hacer o lo tiene que hacer por mí. Así que compasión, priorizar, planificar nuestra ayuda. Respetar. Y respetar. Bueno, tendríamos muchos más. Así, pero bueno, seguiremos comentando más temas y muchas gracias y compañeros, compañera, nos vemos. Gracias. Gracias, hasta la próxima semana. Eso, nos vemos la próxima semana. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.